Adiós todos mis colegas, es hora de marchar, que ya no me quedan fuerzas ni voz para gritar. La noche me venció cuando el sol se levantó, mañana de nuevo anochece y hoy hemos sobrevivido. Y rueda el balón a los que hacen de este mundo el castigo, el engaño, la razón por la que estás prostituido. Que a la noche los dos volveremos a vivir como vivimos. Otra sensación, manipulación, esta obligación que han establecido. Los dos volveremos a vivir como vivimos. Otra sensación, manipulación, esta obligación que han establecido. Terminé.